La Escuela Media 25 está funcionando hace 25 años, fue fundada en el año 91, se fundó para dar clases a personas que trabajaban en lo que era la Secretaría de Niñez, entonces, ¿bien? Entonces, la escuela surge a partir de un convenio entre lo que es el Ministerio de Educación y la Secretaría. A lo largo de los años, poco a poco, ha ido aumentando la cantidad de personas que vienen a la escuela, digamos, que aprenden, que toman clases en la escuela, y que son estudiantes directos, comunes, digamos, son estudiantes del Ministerio de Educación. Es decir, que hoy por hoy la escuela, el 90% o el 100% de la matrícula, en realidad son estudiantes comunes, y se ha convertido en una escuela de jóvenes y adultos, que ya tiene trabajadores, empleados, preceptores, bibliotecarios, docentes, que pertenecen a educación, ¿bien? No ya a la Secretaría de Niñez. Sin embargo, formalmente, el edificio pertenece legalmente a la Secretaría. Entonces, haciendo uso de este derecho de propiedad privada, se puede decir, entre distintos organismos que en el fondo son del mismo Estado provincial, la Secretaría de Niñez está intentando ocupar lo que es la planta baja de nuestro colegio para poner un call center. Esto para nosotros implica, en los hechos, un cierre de la escuela. Nosotros no podemos seguir funcionando acá porque el colegio tiene, en lo que es toda la planta baja, tiene tres aulas. Tiene la biblioteca, tiene baños, tiene un buffet, y nosotros, perdiendo esta parte del colegio, sería imposible que funcionásemos solo en el piso de arriba. Por eso es que nos empezamos a movilizar hace 2 semanas aproximadamente, a raíz de que, te comento cómo es que está ese conflicto, digamos. Nosotros veníamos viendo hace varios años que estaba la posibilidad de que ocurriese algo como lo que efectivamente ocurrió, pero hace 2 semanas nos enteramos que en octubre, sin previo aviso, sin decirnos nada nosotros como comunidad educativa de la Escuela 25, las autoridades de la Dirección de Escuelas y la Secretaría de Niñez firmaron un acuerdo a espaldas nuestras en las que se cedía toda la planta baja de nuestra escuela. Esto incluso realizando un acto de mala fe hacia nosotros, porque en previas conversaciones nos habían dicho que existía la posibilidad de que se ocuparan solo 2 aulas, que para nosotros, si bien implica un coste grande, no implicaba dejar de funcionar. Ahora, nos enteramos por vías informales y de casualidad que estaba este acta en el cual se acuerda, a través de Maite Corradassi, que es la jefa del Distrito Regional 1 de la provincia de Buenos Aires, que se cede toda esta planta baja. Entonces, a partir de eso, nosotros como comunidad educativa realizamos una asamblea sumamente democrática, de la que participaron, bueno, docentes, preceptores, bibliotecarios, alumnos, exalumnos, miembros de la cooperadora, directivos. Y a partir de esa asamblea definimos, en primer lugar, no ceder bajo ningún punto de vista ningún espacio de la planta baja de nuestra escuela, y en segundo lugar definimos movilizar el jueves pasado hacia la jefatura distrital para manifestar nuestro reclamo, ¿bien? Luego de eso, nosotros decidimos este martes realizar un corte de media calle acá en 2 y 54, mientras esperamos con una clase pública que se realice una nueva reunión entre nuestra comunidad y las autoridades de la Dirección de Escuelas y la Secretaría de Niñez, escuchando cuál es la propuesta que ellos tienen para nosotros. Manuel, te habla Diego. Preguntarte si la Dirección de Escuelas o el gobierno de la provincia en algún momento les planteó a ustedes alguna alternativa, o esto, como vos bien decías, se manejó entre la Secretaría de Niñez y no sé qué organismo de la provincia. Pero digamos, porque se plantea lo de la instalación del call center, pero no se plantea ninguna alternativa para la escuela. Exactamente, el planteo oficial que nosotros recibimos es que nosotros deberíamos ceder la parte de abajo de la escuela y funcionar arriba. Eso, en primera instancia, lo que expresa es el desconocimiento total que tienen las autoridades del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Niñez de nuestro edificio. Ellos han cedido autoridades, altas autoridades, estoy hablando de algunas de las máximas autoridades del Ministerio, están cediendo nuestro espacio sin siquiera conocerlo. Claro. Por supuesto, esto además, el problema de fondo que está acá, como bien ustedes dicen, es la crisis de infraestructura que hay en las escuelas de la provincia de Buenos Aires, sin meternos en la crisis que también atañe a la salud y demás, ¿bien? Uh-huh. En lo que es educación, está claro que no alcanzan los edificios para las escuelas que hay. A nosotros se nos plantea que vamos a tener que estar solamente en la planta alta, no lo vamos a poder hacer, y la verdad es que no existe alternativa. Se han deslizado informalmente algunas posibilidades de ir a otro edificio, pero nosotros, por supuesto, desconfiamos de esta opción porque nosotros conocemos las escuelas de la provincia, nosotros docentes desde hace mucho tiempo, y sabemos y conocemos y trabajamos en otros establecimientos, conocemos gente que ha vivido y que vive cotidianamente hacinamiento en las escuelas. En general se han ido cerrando escuelas que se mudan a otros edificios, entonces en un mismo edificio funcionan dos, tres escuelas en una misma aula, quizá incluso uno puede ver dos clases en paralelo. Claro. En estas condiciones es imposible que el Estado pueda garantizar una educación gratuita de calidad y pública, ¿verdad? Manuel, a propósito de esto, en el día de hoy, ahora en breve, ya en media hora, en 20 minutos, comienzan a dar clases públicas en las afueras, en la calle justamente de la escuela. Así es. Nosotros definimos como parte de una de las medidas de lucha, nosotros entendemos que mientras estamos realizando este reclamo, mientras estamos, por ejemplo, teniendo una reunión con las autoridades, el resto de la comunidad educativa no puede permanecer pasiva. Nuestra idea es que el conjunto de personas que integramos esta comunidad estemos afuera. Por un lado, ejerciendo una presión hacia las autoridades del Ministerio de Educación y la Secretaría de Niñez, y a su vez formándonos en la problemática más general en la que se inscribe nuestro problema. O sea, la idea es que nosotros podamos comprender que el problema que estamos teniendo nosotros no responde a un ensañamiento personal con nuestra escuela, sino que lo que expresa es un problema más general en el que están inscritas todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires, que es una provincia que tiene 16 millones de habitantes y cientos de miles de estudiantes, ¿no?